girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, a win-win. Come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they your fan, popping yeah. Like you got yeah. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, come again. Pues ahí teníamos temazo de 1998, Lauryn Hill con su dúo That Thing. Gracias, Olga. Olga, que por cierto tiene un programa llamado La Lanzadera los lunes de 7 a 8 y en ese programa se dedica a lanzar artistas no muy conocidos. Pedazo de programa, sí señor. Y seguimos con más cositas, vamos con más cositas guapas aquí en Onda Terral. Buenas, Quique, soy Francesco, el colega taxista, y quiero que me ponga un día de esto de Triple X. Si me toca otro marrón más, no sé cómo voy a reaccionar. No. Rollo chungo y miseria, vivir pa' no vivir no me sirve de nada. Quiero escapar, dame otra oportunidad. Yo no quiero ser uno más, quemado por el rap. Mi sitio, mis verdes, ¿dónde están? Tiene cojones a estas alturas de mi vida. Me di cuenta que me quedan muy pocas salidas. Día de perro, de cobro, de quiebro, de trenes sin vía, desierto, de noche fría, venciendo al miedo. Una de calle, otra de arena. Más problemas, jugadas malas traen mierda y te quema. No vale la pena buscarte condena. La necesidad es la que ciega. Sin pensar, vuelvo a las andadas y luego me digo que este año se acaba. No creo, no habrá ningún mañana. La llama de la fama también se apaga. Quiero seguir llenando salas, salvar mi futuro que el grillo empaña. Luché una vez contra la guadaña y salí tocado. Un reflejo helado entró por mi costado. Cambio sol por lluvia, tranquilidad por furia. Presión de odio, no hay cura, aunque me suba al podio. Ya no sé lo que voy a buscar. Campanada a las 12, una mañana sin luz en mi ventana. Y sé por qué, hay días que es mejor no levantarse. Llevo más de 2 horas. horas por una sola frase. Hoy no tengo ganas de luchar, prefiero desahogarme en este trago. Alcohol y humo me ayuda a sobrellevar la carga amarga que no puedo apartar. La cosa seria, no quiero soltar más lágrimas. El tiempo se agria, la ruina se alarga, me embarga la caridad que es necesaria. Me he comido mucha tierra, compi, se van de mi vera, de mala manera, me apena, otro en la trena, veneno en vena, se encierra, caminos de piedra, no entierra. Mira mi estela, pa' esto se entrena, fiera, yo no tengo momentos de relax en la bañera, vivo al minuto y cada dos, quiero un problema y quisiera, no traga más, y termina con este mal plan que me lleva marcha atrás. Bastante perdido ya, seres queridos que se fueron y no volverán. Un día de esto sé que triunfaré, lo mismo ya no estoy presente, me miraré desde arriba, orgulloso estaré, no me detendré, lucharé, one more day. Un día de esto llegará lo que espera, tu momento tendrá. Un día de esto brillará, tu talento tendrá que esperar. Un día de esto no pierda más el tiempo, levanta ya. El barrio tiene genio, lo descubrirá. Ahí delante del espejo, analizando tu imagen de arriba abajo, buscando defectos. Los pros y los contras se enfrentan, pero contra ganan a pro en alto tanto por ciento. Tu cabeza da vuelta, llegó la hora, tú piensas, no hay futuro, esta vida es una mierda. Estás decidido, tú quieres hacerlo, crees que eso es lo correcto, quitarte del medio. Último pensamiento, el último aliento, y la imagen de una cara más, el rey de tu sueño. Sudor frío en la trama, mama, continúa el drama, la sangre se derrama en la cama. Llega la luz blanca, tu vida se acaba, si mantienes la esperanza, esta noche te salva. El talento malgasta, no vale bata, sigue luchando hasta irte a dormir. Tienes toda la baraja, no una carta, pisa fuerte y aplasta. Puede elegir. Creí en mí, sabía que sí. Escupía lo que aprendí, un día de esto por fin. Recompensa, victoria, ganar y sufrir. Siempre fui pobre, pero el plan me llevó hasta aquí. Ayer quería morir joven, hoy no, que te follen. Tengo ganas de salir, partir, sueño y meta que cumplir. Un día de esto, ya decía yo, primo, la vía lía. Se va ante la tocucha de lo valiente que soy. Y pa' ti ya corto y me voy. En vez de haberme sentado y fumarme un joy, medita que lo de hoy solo fue un desliz. Seguro que más de un motivo tienes pa' seguir. Si no encuentras a nadie, venga, hazlo por ti. Pedí ayuda, cuesta mucho, tú sabes el orgullo. Y tú esa mierda, eres muy bruto, te quedas muy brujo. El carrera no se dereña, la vida te enseña que lo mismo gana tú hoy que mañana. Ella un juego duro, como un buco y un bazuco. Algunos se quedan mudo cuando digo soy del bulto. Culto, adulto, sendero, corrupto. Solo habrá uno que te juzgue en este mundo, te lo juro. Un día de esto llegará lo que espera, tu momento tendrá. Un día de esto brillará, tu talento tendrá que esperar. Un día de esto no pierda más el tiempo, levanta ya. Un día de esto el barrio tiene genio, lo descubrirá. Sobrevivo. Suicidarse si no. Quiero hacer mi sueño reality. Fama, quiero dinero. Día a día yo curré por amor a dos hashes. I will not lose. Drop your rap. Put a fucking Glock to your nose. If you're not careful, this could happen to you. Pues ahí teníamos un día de esto, de Triple X, ese Francesco, ese taxista de Torremolinos. Saludo a todos los taxistas, claro que sí. Tened cuidado, chicos, ya sabéis. Y también saludito, sobre todo a mis compis que me han ayudado, a mis compañeros de radio que me han ayudado por hacer este programita de hoy. Es aquello que me está diciendo, Laurie Hill, Michelle Pfeiffer, que está muy buena. Pues sí, que está buena, sí, está buena esta rubia. Y nada, y seguimos con más cositas, más peticiones. Hola, Quique, soy Noemi de Suena de Cine y Dóblame Mucho. Me encantaría que me pusieras el temazo de Chingy con R. Kelly, Live With Me. ¡Un abrazo, compañero! You wanna lead this VIP and finish off this party in my hotel suite. Girl, just follow me because I got boom keys. Sex Red Bull than Bellevue, we be like ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, I pull up on the lot, then I fell up in the spot. St. Louis hat cock, tryna find something hot. Drink in my hand, hundreds in my pocket. I don't care for your man, understand I'm your prophet. It's 2:39, we should leave by 3. We can stroll around and go get something to eat. Outside I got a fly drop. You hungry, round your girls up and we can all go to IHOP. You probably think I'm trying to cut, maybe you're right. You don't do one night stands, well baby tonight. I got a presidential suite at the Ritz. Everything on me, ain't that a baby, don't you wanna leave this VIP and finish off this party in my hotel suite? Girl, just follow me because I got boom keys. Sex, Red Bull, and Bell V, we be like, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. You're acting like you don't hear me. Come near me, quit faking and take a puff of this green from Jamaica. Just bought a new yacht with 4 rooms and a bar. No, you're not that used to being around a hood star. My papa told me good girls always go bad. So if I touch her right there, ain't no need to get mad. I can take you from the club to paradise. Most of my chicks, I like them thick plus naughty and nice. The way you sweep me off my feet, you should be a broom. The way you smell, should've had your own perfume. So knock, knock, who's there? Jackpot, ran with the old head, so bump the sound. Do a tickle when I lick your neck. Better get you wet, looking at your sexy ass. Make me wanna write a check. Baby, don't you wanna leave this VIP and finish off this party in my hotel suite? Girl, just follow me because I got room keys. Sex, Red Bull, and Bell V, we be like, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. I know she like it from the back and from the front. I know you like it off the gag and on the blunt. I know you wanna ride around and scope out the town. You know you queen of being on top and going down. So show a little something. Whisper in my ear and let me know a little something. You're working that body? Well, throw a little something over her where I'm at. Girl, I got too much pride to be chasing the cat. But I like how that lingerie fit. Shit, I got enough game to hit Queen Elizabeth. My blood blue, so you know I'm royalty. I'm through with catering to y'all girls. Spoil me, you dig? Baby, don't you wanna leave this VIP and finish off this party in my hotel suite? Girl, just follow me because I got room keys. Sex, Red Bull, and Bell V, we be like, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Now hold on, the way you put it on me. Now hold on, I love the way you shake it. Now hold on, you drop it, then you pick it up. Girl, you got me going, what the woo. Baby, don't you wanna leave this VIP and finish off this party in my hotel suite? Girl, just follow me because I got room keys. Sex, Red Bull, and Bell V, we be like, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola, yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Si lo que buscas es una buena conversación, una pinta de cerveza o un excelente destilado en la mejor compañía, lo encuentras en Amsterdam Café. 14 años nos avalan con una gran variedad de cervezas artesanas y más de 500 destilados. Estamos en la avenida Plutarco 63, en el mejor ambiente de teatinos. Reservas al 653-198-221. O en el centro, calle Alcazavilla número 12, Málaga. Reservas al 668-5704-32. Amsterdam Café Teatinos o Amsterdam Café Centro. Abiertos de lunes a jueves de 3 de la tarde a 2 de la mañana y viernes y sábados de 3 de la tarde a 3 de la mañana. No dejes que te lo cuenten, te esperamos. ¿Qué pasa ese negro? A ver si me pone Still Dre, Dr. Dre y Snoop Dogg. Un temazo. Gracias. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get still. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch, yes. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game. Still, got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air. Pues ahí teníamos dos peticiones, la primera de Noemi, 50% de Dóblame Mucho y Suena de Cine, programa dedicado al doblaje y a las bandas sonoras, respectivamente los jueves de 9 y media a 10. Si os gusta saber quién es el que dobla a tal personaje, no lo dudéis, los jueves en Dóblame Mucho. Y si queréis escuchar bandas sonoras, lo mismo, al siguiente jueves, Suena de Cine. Y Paco, mi amigo, mi colega Rapón, que ahora está en la línea circular C1, la otra vez, la semana pasada estaba en el 15, pues nos decía que pongamos Steel Dre del álbum de Dr. Dre de Chronic 2001. Saludito para esos conductores de autobuses, chicos, tened cuidado. Lo mismo digo para los taxistas, ¿eh? Y seguimos con más cositas. Hola, Quique, soy Davinia de Dóblame Mucho y Suena de Cine. Y como no, te voy a pedir una de cine. La de Dos Policías Rebeldes 2, por favor, de Pat Daddy. La de Sekja TIE Fighter. Muchas gracias, compañero. Y buena tarde. Y buenas pizzas. When you shake it, I see a thong. My pockets full of dough, shaking feathers to the moon. And it's Bad Boy and Nelly, man, somebody better warn him. Continue my running, yeah. cause we gon' party till the lights come on. And then my song stop fucking cause my mic's still on. Yo, I'm the big booty type, I like them thick with they mind right. Banging personality, compensate when the time right. I'm not hard, I got women to handle that. They be like, he the man when I'm really a thundercat. Come on, you know the tits connect like Voltron. Collect so much grass, Popo thinking we Molons. My cojones don't match that, but it matches her hair. Rapping the seats that I got in the lap. I'm just a juvenile, cause I be about G's. Keep the women wheezy, man, they say they have my babies. I'm young like Turk, I like that cash and that money. I'ma eat my money, man, I'm that damn hungry. I'm starving like Marvin, girl. Begging my pardon. I got 16 bars of fire, is what I'm starving. Plus my rats come in packs like Sammy and Dean Martin. And I got so many keys, you think I'm valid. Let me see you get it. Till the lights come on, and then my song stop fucking cause my mic's still on me. Pues ahí estaba Lavinia, la otra parte de Dóblame Mucho y Suena de Cine, compañera de Noemi. Y cómo no, no iba a pedir una cosita guapa, pues un temita de una película, Bad Boy 2, Shake Your Tail Feather, colaborando con Pat Daddy, Nelly y Marfeli. Y seguimos con cositas guapas, escúchelo, porque ahora más malagueño no puede ser, escúchelo. Que soy Juanma, el Tunano. A ver si eres capaz de ponerme la de Made in Málaga, de Salvi Pérez y Little Pepe. Venga, un abrazo. Te quiero, campeón. Yo. Hay que ver mucha gente que habla de Málaga y no fandea la portañica en una chorraera. Ni sabes lo que es un pitufo mito, ni lo que es un sombra doble con leche fría. No, muy bien. Nah, Pepe, nah. El mismo Salvi Pérez, cogerla ahí. Con Little Pepe, Little Pepe, ¿sabes cuál es la que? Salvi Pérez, Little P, Made in Málaga. Hablo de cervezas Victoria, brindes con historia. Tirarte en la playa con los ojos medio hinchados y una gorra. Llega todo reventado, de estar todo el día liado. Todo el mundo preocupado y que el sol nunca se joda. Haga de gloria, se siente en su ambiente, esto es la polla. Papeles por todos lados, talento exagerado. Estamos todos colgados, así que ten cuidado. Si escuchas un guillo, lo normal es que estemos al lado. Escucha, aprende, llegamos de repente. El rap no se aprende. Boquerones presentes, vivimos calientes, estamos en tu mente. Abramos una birra pa' brindar por este try, por mi gente. Relajado, yo vivo todo tirado. Nacimos la ciudad donde a ti te hubiera gustado. Y pido más, pa' mi ciudad, con Málaga. Málaga arriba siempre. Sonríe la chiquilla, oh, qué maravilla. Recuerdo de chico jugando en calle Sevilla. El corre que te pilla. Esta es mi zona, mi espacio, mi área. Amo su gente, su calle, mi Málaga. Recorro el mundo, pero vuelvo a mi ciudad. Aquí es donde me tienen que enterrar. Mucha carnío, desde llave aquí está metido. Brindo por mi tierra y por lo mío. Cerramos mi copa, por lo mucho que hacia los anillos. Que mi Dios lo tenga bendecido. Vienta perita, dice los malaguitas. Si pasa una gachi, dice agüita. Lo malo se te quita. Patio los narao, al ladito la manquita. Con una victoria bien fresquita. Málaga, sueño me despierto pensando en tu mar. Este es mi sitio, no pido más. Sé que vivir sin ti no vale para nada. No vale para nada. Málaga,

o el Guess Who's Back de Rakim, te voy a dejar que ponga la que te dé la gana, ¿vale? Bueno, pues nada, seguí dándole caña con el músico y lo guapo. Un besito. Yeah. It's the return of the wild style fashionist. Smashing hits, make it hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this. The cash in this. Master this, blast this, and make a clap to this. DJs throw on cuts and obey the crowd. Just pump the volume up and play it loud. Hip hop's embedded. Before I said I wouldn't let it. But me and the microphone is still magnetic. Straight off the top, I knew I'd be forced to rock. Dead floor to stock, the spot scorching hot. Open, I open, rocking my law seminars. Massage at the bar, smoking $10 cigars while I'm my meaties. With more vision than TVs, I find it easy catching diabetes for fly sweeties. Sit back and wait to hear slamming track. Rock a jam by popular demand, I'm back. I control the crowd, you know I hold it down. When it's pop, you know it's jiggy when you hear the sound. From town to town, until it's world renowned. Yeah, I rock New York City all year round. It's on, so you can swerve when it's heard in clubs. Thought patterns displayed on Persian rugs. Equations are drawn up in paisley form. Micah, stay warm, my flow is avion. Deep as a nautilus, you stay dipped in raw style. From the shores of Long Island to the Panama Canal. Intellect, picture show trends like a clothes designer. I'm in effect, quicker than medicines in China. Split the mic open, fill it with something potent to go in. And take a tote, metal planes start floating. High signs are spoken, altitudes cause choking. Product is hypnotic, it's soaking, it's still soaking. Showing better scenes than grams of amphetamines. Plans and schemes means I forever fiend. Long as the mic is loud and the volume's pumping, I'ma move crowds of 2,000. I control the crowd, you know I hold it down. When it drop, you know it's deep when you hear the sound. From town to town, until it's world renowned. And I rock New York City all year round. My vibes and lyrics find spirits like a seance. It's fat crayon, my writings display chaos. My plan is damaged, the diagram the way to damage. I take advantage until the crowd go bananas. What a rush, I hear cuts and I lust to touch. Microphones be clutched by the illustrious. Word spread I inherited, many ways to say the unsaid. Born with 3/7 in my head. In time, no one can seem to blow your mind as far as this. To find you'll need philosophers and anthropologists, astrologists, professors from your smartest colleges. With knowledge and scholarships, will I be dropping this? Some of the things that I know, oh, be in your next Bible. When I die, go bury me in my notebook in Cairo. With the great God from Egypt manifest, was right rhymes, line with the stars. I'll come back to bless the mic. I control the crowd, you know I hold it down. When it drop, you know it's jiggy when you hear the sound. From town to town, until it's world renowned. And I rock New York City all year round. I control the crowd, you know I hold it down. When it drop, you know it's jiggy when you hear the sound. From town to town, until it's world renowned. And I rock New York City all year round. Hurry up, rockin' my law, the microphone fiend is back, you know what I mean? To death do us part, it's on. Rockin' my law, rockin' my law, rockin' my law, rockin' my law, rocking my law, rocking my law, rocking my law, rocking my law. Ese canío bueno, mi hermanito, claro que sí. Pues me decanté por Rakim Hex Goosebag, muy guapo, porque tiene un tema, tiene una base muy chula, muy bailable, y me decanté por ese, por Rakim Get Who's Back. Y que, por cierto, el viernes que viene hacemos un especial por ser Viernes Santo en directo. Tenemos una sorpresita muy guapa aquí en la Black Party, así que no lo podéis perder. Y seguimos con más cositas, seguimos con más temita guapo que me piden la gente. Ahí va, y ahí lanzo a mi colega, mi Carvito Moy. Escúchenlo aquí, Onda Terral. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo lo llevas? Mira, te iba a pedir la de un tema de Atraikale Quest, del álbum de Low Movement, que es la de Pat and Pence. Grupazo. That shit again, and when we rhyme, brothers need to break their pens. It's the love movement never ends. The rap game will never be the same again. He came again. Here I come again, you're feeling fine. The dog is like an overflowing rhyme. Mine usually mess with shorties who's an 8-9. Shorty bump around to the baseline. F keeps a burner on the waistline. That cat trick it off, I ain't wasting mine. You feel the uniqueness, you're seeking this. And when we do it, we be freaking it. Even front, you know you feeling this. My shade is bordering around licorice. Enjoying this tune, glad you playing it. Hey yo, Fife, what's the hook? Here we saying it, saying it, saying it. My pad and my pen. The beat and the blend. The party won't end. Just keep getting in. Build it with friends. Yo, my pad and my pen. The beat and the blend. The party won't end. One love, one life, and one destiny. It seems that the devil keeps testing me. Got the illest part of the recipe. Don't tell your homegirl to stop stressing me. Addressing me is the part you really like. Brothers hold the cracks, now they holding mics. Percussions you get from left steady rights. Marauders, we did that shit at midnight. I love it when my honey dippy slobbing me. Don't take it personal, it's just comedy. But comedy can quickly turn to tragedy. I swear some of these rappers, they'll be mad at me. Sweating her because of her anatomy. When I bang you, it'll be a sorting battery. Don't make me discombobulate your microphone. Talking trash will only get your freaking head flown. Bomb out the box, never bought the one. Getting that ass like karate, son. Our outlook on life, sometimes it's looking grim. We manage to smile, sometimes we slip it in. My car be worldwide like the Nike swoosh. And CC shining moist like vagina juice. The top of the world, we pursuing it. Don't worry about a thing, cause we're doing it. My pad and my pen. Uh-huh, you didn't go there. The beat in the blend. Say word, did you go there? The party won't end. Uh-huh, we got the beat in. Just keep it in. Build it with friends. Yo, yeah. My pad and my pen. Uh-huh, did you go there? My beat in the blend. Say word, why did you go there? The party won't end. Uh-huh, we got the beat in. Just keep it in. Build it with friends. Yo, uh-huh. My pad and my pen. The beat in the blend. Say word. The party won't end. Yeah. Just keep getting in. Build it with friends. Yo, my pad and my pen. The beat in the blend. The party won't end. Just keep getting in. Build it with friends. Yo. That's the way we do. Come on, that's the way we do. It's the nigga D Live with TCQ. That's the way we vibe. Pan and Pen de Atraikale Quest colaborando con D-Life, un temazo de 1998. Y ya, esta va a ser la última, ya nos vamos despidiendo, ya casi son las 9 y la nave ya está aterrizando de la Black Party y nos vamos a quedar con un temazo muy guapo. Cuando íbamos, por cierto, mi hermano, el Canío y yo a los bares de rap y ponía este tema, hacíamos como ellos. Así que ahí os dejo, lo presenta Raquel. Besito para ella también, sí señor. Y con esto y un bizcocho el próximo viernes a las 8. No olvidéis, Viernes Santo hay sorpresita en la Black Party. Abrazo para ellos, besito para ellas, paséis un buen fin de semana. Hola, soy Raquel y me gustaría que me pusieras Dark Rock Wilder de Method Man y Redman. Oh my god. De mazo, Method Man, Redman, Dark Rock Wilder. Cúselo. microphone checker, swinging sword lecture, closing down the sector, supreme neck protector, better want him kid, Mr. Messer, ballin' pop, bout to blow his lid from the pressure, too hot for TV, for cheesy, too many wanna be hard, be easy, it's all in together, going all out together, it don't take much to please me, still homes are never satisfied like the stones, we dunkin', don't write and see them selling crossbones, protecting what I'm writing, don't clash with the titan, who blasts with a license, to kill rap recitants, come on, in the zone with your nigga from the group home, to cow. Fuck your lifestyle, put your lights out, get this shit to crackin', got you fiendin' with your pipes out, time for some action, surfing the avenue, mad at you, where I used to battle crews, back when Antoinette had that attitude, cover me, I'm going in, walls closing in, got us busting off these pistols, my niggas got issues again, same song, armed with the mega bomb, blow you out the frame, then I'm gone. Yo, I was going too, but we roam, cellular phones, dot meth, back in the flesh, blood and bones, don't condone, spin bank loans and homegrown, suckers break like turbo in ozone, when I grab the broom, moonwalk, platoon, hawk, my goons bark, leave you in the blue lagoon, lost, three nines in the glove with Masu, D-Dine in the glove, right behind on the boss, haters don't touch, what? Way is both up, now my neighbor doped up, got the cable hooked up, all channels, lift my shirt, all mammal, you ship off keys and we ship grand piano, sawed off shotgun, hand on the pump, sipping on the 40, yo, smoking on the blood, bust my gun off, random map didn't jump, la la la la la la la la. Come on, red and meth didn't jump. La la la la la la la la. Hola, os habla Mukerman. Para los amantes de la música rap, todos los sábados de 7 a 8 de la noche tenéis una cita con Urban Style. Una horita de musiquelo guapo continuo. Ya sabéis, los sábados de 7 a 8. ¿Te lo vas a perder? ¡Oh!